¿Quién eres para decirme qué hacer? ¡Billy! ¡Soy tu padre! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ay, caramba! ¡Hey! ¡Hey! Bueno, fin, no me prendí. Yo no sé qué hago aquí. Unicornio, yo creo que vi. Hey, hey. Bueno, fin, no me prendí. Yo no sé qué hago aquí. A Godzilla, yo creo que vi. Hey, hey. Bueno, fin, no me prendí. Tengo que matarte a ti. Sí. Billy Mandy me dijo que sí. Hey, hey. Bueno, fin, no me prendí. No sé qué hago aquí. Power Ranger, yo creo que vi. Yo creo que fumé con Bender. Estaba con Lisa y un bartender. Fumé tanto que me sorprende. Todo y todo lo que toco, todo se prende. Estoy volando y no creo que baje. Tengo encima todito el equipaje. De camino arrollé a Lala y tengo a Maggie contándome la lana. Homero estaba enrolando. Prendimos los dos y no me acuerdo cuándo. Estaba con Dora el mundo explorando. En una esquina Diego vacilando. Con los Looney Tunes estaba destrabando. Hey, hey. Bueno, fin, no me prendí. Yo no sé qué hago aquí. Unicornio, yo creo que vi. Hey, hey. Uno fino me prendí. Yo no sé qué hago aquí. A Godzilla, yo creo que vi. Hey, hey. Uno fino me prendí. Ja. Tengo que matarte a ti. Sí. Billy Mandy me dijo que sí. Hey, hey. Uno fino me prendí. Di. No sé qué hago aquí. Sí. Power Ranger, yo creo que vi. Ja. Boom, boom. Te maté, te maté. La dosis cargada de qué. ¿De qué? Los demonios, apágame el net. Boom, boom. Te maté, te maté, te maté. Los veo mirándome. Me asombro de esto, ya me bloqueé. Me dijeron que vaya, yo ya bajé. Me dijeron que prenda, yo ya quemé. Me pasé de la raya, esto es un vaivén. Como niño bueno, yo ya me senté. La gente en la calle buscándome. Estaba en la isla de Santa Fe. Navegando con Jelly y con 50 Cent. Al lado mío estaba Dr. Dre. Boom, boom. Y volví, lo cogí, lo maté. En todos los ritmos, en todos los estilos. Como tú quieras, me monté. Me aguanté, me paré, me negué, me peleé, lo dejé. Yo sí sé que yo sé, yo no sé, me volé, me senté, me enrolé. Y volví, lo cogí, lo elegí, lo maté. Y de nuevo cogí, enrolé, volví, fumé y me pepé. Después levanté y cogí, volví a todas estas mierdas, yo ya lo maté. Hey, hey, uno fino me prendí. Yo no sé qué hago aquí, unicornio yo creo que vi. Hey, hey, uno fino me prendí. Yo no sé qué hago aquí, a Godzilla yo creo que vi. Hey, ey, uno fino me prendí. Ja. Tengo que matarte a ti. Sí. Billy Mandy me dijo que sí. Ey, ey, uno fino me prendí. Di, no sé qué hago aquí. Sí. Power Ranger, yo creo que vi. Calicho, motherfucker. Yo vi. Golden Music. Yeah. Nando the producer. Oye, Fry. Acá yeah. La tenemos a Lila. Yeah. El Joey. Yeah. Yeah. Tenemos yeah. Todos los muñecos. Todo. Estoy en otro mundo. Estoy volado. volado.